Muy buenos días, amigos. Como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés desde su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y amigos, hoy tengo el gusto de tener al doctor Alwin Jiménez Maldonado, director del Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural del recinto universitario de Mayagüez. Y de paso, ¿verdad?, les comento que este es mi jefe, mi supervisor, porque ustedes saben que yo soy investigadora en el Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural. Así que buenos días, doctor Jiménez. Buenos días, Mildred, y buenos días también a los radioescuchas que nos están prestando atención a través de esta grabación. Sí, para mí es un gusto tenerte aquí en el programa. Vamos a hablar un poco del departamento, de nuestro departamento y de los ofrecimientos que tiene y de la contribución que hacemos nosotros al sector agrícola de Puerto Rico. ¿Quiénes componen el departamento para que la gente tenga un trasfondo de qué es Ciencias Agrícolas, donde estamos nosotros ubicados? Bueno, Mildred, nuestro Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural es un departamento que tiene un marco tridimensional. Esto, pues, lo que implica es que tenemos o damos servicio principalmente en la facultad a través de la docencia, donde nuestros profesores se preparan a nuestros futuros economistas agrícolas, donde viene a través de la enseñanza formal aquí en el recinto. En adición a tener personal en la facultad, también tenemos personal adscrito a la Estación Experimental Agrícola, en la cual tú tienes un desempeño, un destaque. A través de la Estación Experimental Agrícola, nuestro departamento y nuestros profesores, nuestros investigadores, llevan a cabo, pues, investigación relacionada con aspectos económicos de mercadeo y otros al sector agrícola de Puerto Rico. Y finalmente, el Servicio de Extensión Agrícola, tenemos lo que llamamos especialistas, que son aquellos docentes que llevan el trabajo de la divulgación de todo lo que acontece tanto en la facultad como las investigaciones que se realizan en la Estación Experimental. Sí, y la plantilla, ¿verdad?, de la parte de divulgación es una plantilla amplia que está distribuida a través de todo el país y consta de todas las disciplinas del sector agrícola para tener a nuestros agricultores al tanto de verdad de qué es lo que tienen que hacer para ser exitosos en su negocio, porque en nuestro departamento nos enfocamos claramente en que el negocio agrícola es uno importante y al que debemos maximizarlo para sacar los recursos que entendemos puede tener este negocio si se desarrolla todo su potencial. También quiero saber cómo se compone la parte académica. Si alguien está interesado en llegar a nuestro departamento, ¿cuáles son los programas que tenemos? Y si tenemos programas de primero de 4 años, programas graduados, háblanos un poco de eso. Pues muy bien, nuestro departamento ofrece el grado académico de bachillerato en ciencias agrícolas y tenemos 2 programas o concentraciones donde nuestros estudiantes a nivel subgraduado pues pueden completar este bachillerato. Una de las concentraciones es el programa de economía agrícola, donde es un programa de estudio de 4 años, el equivalente a 142 créditos que deben completar los estudiantes. Y en este programa de economía agrícola, pues básicamente los jóvenes o los estudiantes que se matriculan básicamente poseen destrezas y conocimientos relativos a las ciencias económicas y a la teoría micro y macroeconómica para que puedan atender, ¿verdad?, a asuntos relacionados con el sector agrícola. El otro programa a nivel subgraduado es el programa de agronegocios, que también es un programa de estudio a 4 años, el equivalente a 141 créditos que deben completar. Y este, a diferencia del de economía agrícola, básicamente se enfoca en desarrollar la parte comercial y el agroempresarismo, donde estos jóvenes pues adquieren conocimiento y destrezas para que puedan desarrollar y beneficiarse las empresas agrícolas y las de alimentos. En adición a estos programas subgraduados, tenemos también un programa graduado que ofrecemos una maestría en ciencias con una concentración, una especialidad en economía agrícola. En el caso del programa graduado, básicamente es un programa que está diseñado para que en un tiempo aproximado de 3 años el estudiante graduado pueda completar el equivalente a 30 créditos graduados, y básicamente el área de especialidad pues va a depender del interés o el área de investigación que el joven vaya a desarrollar, que puede incluir desde la unidad básica de producción en la finca o también fuera de la finca, como serían aspectos relacionados con los agronegocios, pudiera estar relacionado con la economía de la producción, economía del consumidor, mercadeo, finanzas, en fin, hay una amplia oportunidad que los jóvenes pueden especializar al completar este grado de maestría. Quería también comentarte, en nuestro programa graduado, principalmente son estudiantes aquí de Puerto Rico, pero también hemos visto que siempre la presencia de jóvenes o estudiantes de otros países como Centroamérica y Suramérica, hemos tenido estudiantes de países tan cercanos como la República Dominicana, Haití, hemos tenido estudiantes de Panamá, Nicaragua, en estos momentos tengo un estudiante que está matriculado, Perú, hay una joven que está con nosotros completando su grado de maestría, Colombia, y tengo entendido que en años anteriores pues hemos tenido estudiantes hasta de países tan lejanos como Polonia. Sí, eso es así. Y yo creo que un atractivo bien grande que tiene la Universidad de Puerto Rico, y especialmente, ¿verdad?, la que nos ocupa en este momento, que es nuestro departamento del recinto universitario de Mayagüez, que es que puede considerarse una universidad americana de habla española. Así que nuestros vecinos del Caribe, de Centro y Suramérica, encuentran nuestra universidad una muy amigable, con una cultura muy similar, y de hecho en viajes que yo he realizado fuera de Puerto Rico he encontrado muchos funcionarios de estos países que son graduados del Colegio de Ciencias Agrícolas en sus diferentes disciplinas, ¿verdad? Porque el Colegio de Ciencias Agrícolas pues tiene también otras disciplinas. Quería preguntarte, ¿en qué áreas se desempeñan generalmente los egresados del departamento nuestro de economía? Bueno, como mencioné quizás al principio, uno de los atractivos de nuestros programas en economía agrícola es que está ese marco interdisciplinario, en términos que además de nuestros egresados tener un bachillerato, conocimiento, ¿verdad?, y bachillerato que los preparan para que pueda desempeñarse eventualmente como un agrónomo profesional, aquellos conocimientos que obtienen a través del Colegio de Administración de Empresas del Departamento de Economía, pues le da esa ventaja competitiva al momento de ellos encontrar trabajo. De entre los posibles patronos, tengo que mencionar, ¿verdad?, que nuestros estudiantes, nuestros egresados, primeramente los capacita para que ellos desarrollen sus propias empresas y ellos puedan ser sus propios dueños o patronos. No obstante, también aquellos que desean buscar un trabajo en alguna agencia, pues tenemos casos de estudiantes que están desempeñándose en agencias estatales y federales, como por ejemplo el Departamento de Agricultura, el Banco de Desarrollo Económico en Puerto Rico. Dentro de las agencias federales tenemos el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el famoso USDA, y dentro del USDA tenemos distintas instituciones, como sería el Farm Service Agency, que es la agencia de servicios al agricultor. Tenemos también Desarrollo Rural Development, el Servicio de Mercadeo Agrícola. Hay egresados que han estado trabajando lo que lo hacen como inspección de plantas y animales, el servicio de inspección, lo que le llaman AFIS, que en el pasado estuvo mucho a presencia en los aeropuertos. Otras personas que siempre patronos, mejor dicho, que nos reclutan egresados, está el Servicio Nacional de Estadística Agrícola, el famoso NAS. Actualmente tengo entendido que 3 de nuestros egresados están trabajando a tiempo completo en Estados Unidos con esta agencia. El Servicio de Investigación Económica, el IRS. En fin, nuestros egresados tienen la posibilidad de, primeramente, de desarrollar sus propias empresas para contribuir, ¿verdad?, aquí a nuestra economía del país, pero también la preparación interdisciplinaria pues les permite desarrollarse en industrias más allá de la producción agrícola, entiéndase de servicios, puede ser instituciones prestatarias como algunos de los bancos privados y del gobierno. Inclusive también tengo que mencionar que hay estudiantes que han sido contratados para trabajar en los censos agrícolas, pues por aquello de los conocimientos que obtienen en cursos de estadísticas, etcétera, etcétera. Dentro de la propia universidad y dentro de las mismas oficinas que tú mencionabas del Servicio de Extensión Agrícola, pues también tenemos estudiantes que en nuestra academia pues le ha brindado la oportunidad para que ellos puedan desempeñarse exitosamente. Sí, quería añadir a todo eso que tú dices, un dato bien interesante, ¿verdad?, y que nos regocija, y es que la Secretaria de Agricultura de nuestro país es miembro de nuestro equipo de trabajo del Departamento de Economía Agrícola. O sea, que este departamento capacita a sus estudiantes para hacer cualquier trabajo, no importa la envergadura que tenga, para dirigir, para establecer políticas públicas, políticas agrarias. Y eso dice, yo creo, algo muy positivo de nosotros. ¿Verdad? Yendo en esa dirección, si hay alguien interesado en comunicarse con el departamento, contigo, para ver cuáles son sus posibilidades de venir a estudiar en nuestro departamento, ¿qué hacemos? ¿Qué hace esa persona? Bueno, aquellos interesados en obtener más información sobre nuestro departamento o cualquier otro departamento aquí en el recinto universitario de Mayagüez, pues hay varias opciones que pudieran estar utilizando. La primera opción, y quizás la más accesible y más fácil, pudiera ser a través de la internet, donde el portal, a través del portal del recinto universitario de Mayagüez, que es www.uprm.edu. Ahí están todas las opciones académicas que se ofrecen aquí en el recinto universitario de Mayagüez, pero específicamente en el caso de los que estén interesados en nuestro departamento, pues la dirección website de nuestro departamento es www.agricultura.uprm.edu/economía. Ahí está el acceso directo a nuestro departamento. Para aquellos que prefieran también enviar un correo electrónico, pueden dirigirlo a mi persona, que sería Alwin, que es alwin.jimenez@upr.edu. Y también otra opción pudiera ser mediante llamada telefónica, que nos pueden conseguir a través del teléfono 787-265-3860. Estamos ubicados en el edificio Piñero, en nuestra oficina es la 129, y si prefieren utilizar el correo postal, pues nuestra dirección sería el Call Box 9000, Mayagüez, Puerto Rico 00681-9000. Sí, y en esta dirección postal, amigos, ustedes pueden dirigir la correspondencia al doctor Alwin Maldonado o al Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural, y con mucho gusto vamos a estar atendiendo sus preguntas, su petición, y les aseguro que no se arrepentirán. Si ustedes se deciden por este departamento, van a adquirir una educación muy amplia que los va a preparar para desempeñarse en la vida profesional en todas las áreas prácticamente de la agricultura. Alwin, ¿alguna otra cosa que tú quieras compartir con quienes nos están escuchando el día de hoy? Bueno, yo les exhorto a todas las personas, ¿verdad?, que nos están escuchando, que nuestro departamento está ávido de recibir nuevos estudiantes, ojalá y que todos que tengan la oportunidad de venir a estudiar con nosotros, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Y pues aprovecho la ocasión para también agradecerte, Mildred, por la oportunidad que me das de llevar este mensaje a todos los radioescuchas. Espero que cualquier duda, cualquier comentario o información adicional, pues ya saben cómo contactarnos. Así que muchas gracias, Mildred. Muchas gracias a ti, muchas gracias amigos por escucharnos y los espero la semana que viene en otro interesante programa relacionado con la agricultura, los recursos naturales y todo lo que tenga que ver con el sector agrícola de nuestro país. Amigos, recuerden que pueden registrarse en nuestro programa y recibir notificación de cada programa nuevo en biblioteca.eea.uprm.edu/EEA. Si quieren contactarnos y registrarse por Facebook, pueden ir directamente a Desde la EEA y allí van a encontrar todos los programas que hemos grabado a través del tiempo. Si usted tiene alguna sugerencia o algún comentario, pueden comunicarse con el profesor Luis Méndez, director de la biblioteca de la Estación Experimental Agrícola y productor de este programa, a luis.mendez4@upr.edu. Que tengan lindo día.